el calor era muy grande, muy grande. El otro día, por ejemplo, cuando fuimos a ver, y lo vi con vos también esta semana, Hispanoamericano Obras Sanitarias, la cancha de obras, la parte donde está prensa, tiene una puerta que da al costado de digamos, a la parte del estacionamiento del club y un ventilador. Abriendo esas puertas, esos accesos que tienen las tribunas, y corriendo un aire, y más los ventiladores, es como que se hace todo mucho más respirable. Es cierto, lo ideal es el aire acondicionado. Vamos a suponer que no se puede por ahora o que no están las condiciones como para poner el aire acondicionado. Pero sí una batería importante de ventiladores, de esos ventiladores tipo industriales, como para poder hacer que corra un poquito el aire. Había cuenta de que San Lorenzo, encima del lado de la prensa, donde tiene el mangrullo para la televisión, tiene una pared, ahí no circula el aire. No es que vos podés abrir la puerta de ese lado y puede circular el aire. Ayer hacía mucho calor y realmente se notaba muchísimo, muchísimo. Pero además lo decimos por la comodidad de nosotros, por los jugadores, entrenadores, el público. El público, que la gente que va a ver los partidos y que, bueno, en el entretiempo huye de pavoría para buscar un poquito de aire, ese aire que está en el estacionamiento, ¿no? Y repito, no es contra ningún club de capital, sino no, toda la liga debería invertir, está bien. Me van a decir, estamos en un país con crisis energética, es complicado, pero bueno, la verdad que es difícil ir a ver un partido y no pasarla mal con estos calores, que son típicos de verano además. Seguro. Así que bueno, y después hubo una gran victoria de Bahía Basket, otra vez Quimsa pierde de la misma manera sobre el final del partido. Lo traía bien el equipo de Néstor García, hoy nos cruzamos en el aeropuerto, ahí en Jorge Newbery, con el equipo de Quimsa de Santiago del Estero. Estuvimos hablando un rato largo con Fabio Dentis, con Nico de los Santos. También nos cruzamos con el nuevo extranjero que va a venir a jugar para Olímpico de la Banda, Greg Loggins, que estaba esperando el vuelo para ir a Santiago. Ah, podías haber hecho el programa ahí directamente. Nos hubiésemos quedado y hacíamos el programa ahí, porque los chicos de Quimsa se iban vía Tucumán para después los iban a buscar ahí con un micro y los llevaban a Santiago del Estero. Gran parte final del partido para Bahía Basket, que termina ganando 80-76, un juego que lo venía y lo traía muy bien Quimsa. Gran trabajo de Blocker, 19 puntos, 2 asistencias, 17 para Baulet, 3 asistencias, Johnson 15-7, Redivo, que por ahí no goleó ayer, pero se anotó en 3 rubros, 11 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, y en Quimsa Romano 16 fue lo más importante. Tantos extranjeros tenés que termina siendo Romano el goleador del equipo. 15-9 para Harper, 11 puntos para Elliot, 6 rebotes, 3 asistencias. Le va a costar. Sabemos que lo puede lograr, que lo puede hacer Néstor García, de revertir esta situación, porque tiene muñeca, tiene con qué, tiene capacidad, se mueve bien con el tema de los extranjeros, ha dirigido afuera muchísimo tiempo. Pero le está contando a Quimsa, y hay que ver qué es lo que pasa. Bueno, tenemos una comunicación, Santi. Así es, cortito, más victorias para locales, más victorias para el sur sobre el norte. Exactamente. 2-0 fue el resultado de anoche, teniendo en cuenta estos temas. 24 para el sur, 21 para el norte, ¿verdad? Así es, y en porcentaje de visitante baja un 32,18%, habiendo 84 victorias en la ruta y 177 para los locales. Vamos a hablar con Ignacio Titi Barsanti, técnico de Chavos de Paraná, hasta el 10 de febrero, que la Asociación de Clubes le habilitó para poder dirigir hasta esa fecha, y en el día de ayer mandó un comunicado a la COITEM, un gesto realmente muy valorable. Por eso queríamos ponerlo al aire al Titi, para que nos explique cómo surgió esto, qué pasó, si fue de motus propio, si lo había hablado con la COITEB. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, chicos. Todo bien. Bueno, contanos un poquito cómo te surgió esto, de decir, bueno, no quiero pasar por ningún reglamento, no estoy categorizado, entonces doy un paso al costado, sigo con el equipo, sigo trabajando en el Chagua, agradeciéndole a los dirigentes de Chagua la confianza, pero no quiero estar en ninguna discusión posible. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad que charla mediante con Horacio Seguí, según la postura de la COIEL, ¿no? que creo la entidad que nos regula a todos los entrenadores en el país y en esta liga. Bueno, yo tomé una decisión de respetar, porque que es un, ente al cual nosotros tenemos que respetar y tenemos que cumplir las reglas que corresponde. Entonces, más allá de la buena fe de la ADC, de querer habilitarme para seguir en echarse una decisión personal de no tomar esa situación, más allá de la posición que quería, pues estoy muy agradecido, ¿no? Porque, bueno, se hicieron un esfuerzo para que yo pueda hacerlo, pero... ¿Se cortó con el Titi? Así bueno, sí. Se venía escuchando mal y se perdió la comunicación. Sí, él está en este momento en el entrenamiento con el equipo. Vamos a ver si lo podemos recuperar. María seguramente se está moviendo ahí en la producción para poder recuperarlo. Él, a través de un comunicado ayer, Santi fue que dijo como que se bajaba de la carrera por quedarse al frente de Chavo de Paraná, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, ahí lo tenemos de nuevo, a ver si sigue explicándonos el motivo de eso. Estoy acá en la parte de regata corriente, no hay mucha señal por eso. Claro, claro. No, bueno, te comentaba que fue una decisión personal, ¿no? El hecho de respetar a mis colegas, sobre todo sabiendo que hay entrenadores que han cumplido durante su carrera cada paso y cada aprendizaje, ¿no? Que plantea la COITEP, y creo que eso es lo que me llevó a tomar la decisión. ¿Alguien de la COITEP te sugirió algo, alguien te dijo algo, o fue una cosa que lo hiciste de motus propio? Bueno, en un principio yo lo había hablado con Horacio Seguí, ¿no? Él me pautó algunas cuestiones, ¿no? Que aducían al reglamento de la COITEP, y bueno, lógicamente que yo siempre traté de comunicarle a la COITEP que respetaba la decisión de las reglas y que me parecían correctas, así que fue medio consensuado, ¿no?, de ambas partes tomar esta decisión. Y cuando se lo comunicaste a la gente de Chagüe, ¿qué te dijo Marcelo Casareto? Sí, yo antes del partido con Olímpico tuve una charla con él en la cual le comuniqué mi decisión, a la cual yo, bueno, hacía énfasis, ¿no?, en el tema de la ética hacia mis colegas. Bueno, él lo aceptó de buena manera, así que, bueno, mi intenciones yo también son de seguir en el club, de seguir con este proyecto. Y bueno, lógicamente la decisión dirigencial corre por parte de Chagua ahora, y quieren que yo continúe o no. Lógicamente va a venir un entrenador nuevo, y también hay que ver qué postura toma en relación a que si quiere que yo sea asistente o no. Así que bueno, claro, sé que Marcelo muy contento, Marcelo Casareto, que es el responsable de Chagua, sé que muy contento con esto no debe estar, ¿no? Sí, no, yo entiendo porque, bueno, el club también hace un esfuerzo muy grande para tratar de mantener una estructura de trabajo, ¿no?, y del equipo, pero bueno, creo que correspondía a esa situación personal mía, no me era muy cómoda, y a futuro tampoco creo que era muy conveniente, ¿no? Es un proceso de una carrera de un entrenador, creo que lo más conveniente es respetar el reglamento que nos regule, bueno, esa fue la decisión mía. Titi, bueno, no te molestamos más, simplemente queríamos saber bueno, qué te había llevado a vos a tomar esta decisión y cómo había surgido, ¿no? Y sabemos que estás en este momento en pleno entrenamiento. Y ya que te tenemos, te pregunto, ¿Uranga y Nocedal serán de la partida esta noche? Uranga se está haciendo una ecografía en este momento para ver si no tiene ningún problema en la rodilla. Tuvo un golpe fuerte con la Unión de Formosa y Nocedal está probando en cancha en este momento, así que esperamos que sea para la noche, pero todavía el diagnóstico es reservado, ¿no? Es reservado para los dos. Y el que no está es Barroso, que está en Córdoba. Franco Barroso con su familia, sí, porque por la lesión del hombro, bueno, tiene que esperar unos días, un proceso histórico, así que cuando... A ver qué... Y es posible que se tenga que operar. Bueno, Ignacio Barsanti, muchísimas gracias por el contacto. Se nos está perdiendo sobre el final. Gracias por la deferencia de atendernos a nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el apoyo y por la predisposición. Y bueno, agradecerles también por comunicarse conmigo. Ahí está, Ignacio Titi Barsanti, el técnico de Echagüe de Paraná. Nada, queríamos...